Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Matrix. Una película de Larry Wachowski. Bienvenidos a Cine Radio. Hoy vamos a hablar de Matrix, esta cinta de 1999, norteamericana, dirigida por Larry Wachowski. En el reparto encontramos a Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, entre otros actores. La sinopsis. Neo es el seudónimo que utiliza el joven oficinista Thomas Anderson para llevar a cabo sus acciones como pirata informático. Un día entra en contacto con un extraño grupo de personas lideradas por el enigmático Morfeo. Este le revela que está viviendo en una ilusión virtual implantada en el mundo por Matrix. Esto que voy a decir ya lo hemos dicho con varias películas, pero realmente cuando todo parecía ya visto en el terreno de la ciencia ficción, la fantasía y los efectos especiales, llegó Matrix y revolucionó por completo la estética del cine moderno. A lo largo de la historia siempre ha sido así. Esta cinta de argumento enrevesado y espíritu cyberpunk dio una inesperada vuelta de tuerca al mundo de los efectos visuales, trasladando a la pantalla grande lo que hasta entonces solo se había experimentado en el campo de la publicidad. El resultado fue absolutamente increíble. En más de un siglo de historia, el cine nunca había llegado a mostrar imágenes tan arrolladoras. Los responsables de dicho hallazgo fueron los hermanos Andy y Larry Wachowski, dos de los más recientes talentos de Hollywood. Después de pasar un tiempo ideando argumentos para los cómics de la firma Marvel, llegaron a la realización con un sugerente thriller titulado Lazos Ardientes. La película gustó, pero no aportó demasiadas novedades. Los Wachowski idearon después la compleja trama de Matrix, tal vez con el propósito de llevarla antes al terreno del cómic que a la pantalla. Pero el guión cayó en manos de Joel Silver, un productor especializado en el cine de acción que había respaldado ya proyectos tan populares como las sagas de Arma Letal y La Jungla de Cristal. Silver, que llevaba ya tiempo buscando algún buen cómic para adaptarlo al cine, pensó que Matrix podía ser un buen proyecto y animó a los hermanos a llevarlo adelante. Los realizadores pusieron en marcha el proyecto seleccionando un acertado reparto encabezado por Keanu Reeves en el papel protagonista, Lawrence Fishburne como el inquietante Morfeo, Carrie-Anne Moss como la cautivadora Trinity. Desde un primer momento, los hermanos Wachowski tuvieron claro que Matrix tenía que ser una película diferente y buscaron la manera de darle un estilo visual muy bien definido. Para ello recurrieron a Geoffrey Darrow, un prestigioso dibujante de historietas que diseñó la producción y realizó un minucioso storyboard. Y para los realizadores, el gran reto fue pues rodar muchas de las imágenes que la mente barroca de Darrow había creado. Pues tuvieron que recurrir a todos los adelantos técnicos conocidos e incluso a innovar dentro del terreno de los efectos visuales. Solo así consiguieron crear momentos tan sorprendentes como en el que Neo llega a esquivar una bala o Trinity queda suspendida en el aire antes de lanzar un ataque letal. En toda esta explosiva creación de escenas jugaron papeles muy importantes distintos especialistas como John Gaeta, que se ocupó de las imágenes diseñadas por ordenador, o Yuen Wu Ping, que coreografió todas las escenas de lucha, obteniendo resultados tan vistosos como los que más tarde se verían en la cinta de Ang Lee, El Tigre y el Dragón. Bueno, Matrix pilló por sorpresa a los espectadores de todo el mundo. Nadie se esperaba que la ciencia ficción fuera a vivir una revolución semejante, pero la película dio un importante vuelco al género. La cinta marcó tendencia en distintos campos, desde el de la moda hasta el de los efectos visuales. Posteriormente, todas las cintas de acción trataron de copiar sin disimulo los efectos y las coreografías de la cinta de los Wachowski. Matrix tuvo un gran éxito de taquilla y conquistó 4 Oscars, todos ellos en categorías técnicas. El buen resultado del proyecto animó a sus autores a realizar 2 nuevas producciones sobre las aventuras de Neo y sus colegas. 4 Oscar: montaje, sonido, efectos sonoros y efectos especiales. Esto fue todo por hoy. Por su atención, muchas gracias. Y hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.